Cuando uno empezó a ver básquet hace mucho tiempo atrás y empezó no a ver tanto. sí muchos años y empezó a ver básquet profesional, usaba la veía la a ver se dejaba impresionar por aquellos movimientos del Tola Cadillac, ¿no? Las zapatillas bajitas, la picardía que tenía, base rápido, canchero, medias altas, las Adidas de gamuza doradas con tres tiras negras. Oh. Usaba la camiseta número 12. Después uno ya empezó a trabajar en el básquetbol, dejó de jugarlo de mala manera, como lo hacía yo, no de mala manera porque no le ponía ganas, sino porque era un perro. Ah, no, no. Dejaste de jugarlo mal para empezar a jugarlo bien. No, dejaste para seguir jugando, claro, dejé de jugarlo y empezaste a trabajar. Y lo jugás más a menudo y vas a la cancha. Y la primera, por ahí en esa época estaba Ferrocarril Oeste, que ya venía de la época que no había Liga Nacional. Pasaba a la Liga Nacional y tenía un equipazo, viste, con Terry, con Berry, esos partidazos con Gimnasia de Mecal, Jackson, Daniel, inclusive con Boca, con River. Bueno, un torneo bárbaro. Y vos te sorprendías porque vos tenías que los que usaban la 12 eran aquellos jugadores que vos los veías rápidos, base, hacedores de juego. Y cuando llegabas a Ferro, te encontrabas con un tipo que te estabas recontraidentificado usando la 12, porque el tipo iba con sus 2 metros, un físico distinto al que después supo tener y al que tiene hoy en la actualidad también, áspero, muy ancho, un guerrero, unos cojones, iba al frente. Y se preguntaba los primeros, ¿quién es Sebastián Uranga? Te decía Sebastián Uranga, que ayer cumplió años. Ayer cumplió años, sí. Sí, 4 de enero. Y que fue durante mucho tiempo en la selección argentina un bastión para pelear con... Un referente con, para pelear. Por ahí los pibes hoy no lo conocen, no lo ven en Paraná dirigiendo su equipo. Y dicen, ¿quién es Sebastián Uranga? Y Sebastián Uranga fue un grande, un enorme jugador, campeón de la Liga Nacional y campeón con Ferro en muchos torneos. Y además... campeón con Olimpia. Sí, campeón con Olimpia. Un tipo que ha conseguido muchas cosas. Un buen tipo con el que vamos a hablar ahora. Sebastián Uranga, ¿cómo te va? Buenas noches. Diego Brunetti y Fabián Pérez te saludan. Feliz cumpleaños. Bueno, buenas noches, muchas gracias, feliz año para todos. Muchas gracias. Y varias cosas, te sacaste algunos años. No, cuando sí. Yo ya te veía vos, ya éramos pares. Yo cuando lo veía en Tola Cádiz ya era grande, ¿no? Cuando sí, yo lo veía en Tola. La verdad que dijiste, sí, todos los que usaban las 12 eran talentosos hasta que llegué yo. Que tenías otros talentos. Compararme con el gran Tola. No, te comparo por el número. ¿Cómo andás, Seba? Bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo todo pasaste tu cumpleaños? Bien, tranquilo, entrenando en realidad, porque con esto del parado de la fiesta, además, cuando volvimos el 2, el 3 y el 4, tengo doble turno, y bueno, ya yo desplujamos un poco con uno solo, pero... Y bueno, trabajando y comiendo en familia solamente. ¿Cómo anda ese cuerpo? ¿Cómo anda esa cadera? ¿Cómo anda esa espalda? La cadera mal, me operaré cuando termine el torneo, me voy a operar después de esquivarle tanto al quirófano y bueno, esperando empezar a caminar derecho de vuelta una otra vez, ¿no? Sí, qué cosa, ¿no? Estamos hablando con Sebastián Uranga y es una cosa que le ha pasado a muchos jugadores de nuestra generación. O sea, no me pongo en el lugar de jugadores, sino hablo de la edad nuestra. A Esteban Camisaza un poquito más grande, a Marcelo Ricciotti, qué sé yo, hasta hace poquito se operó Michael Estura, por haber jugado con zapatillas y con pisos que no eran acordes por ahí a lo que necesita un deportista profesional y de alto rendimiento, y Diego Maggi, y que las caderas terminan pagando tanto esfuerzo, ¿no? Sí, indudablemente. Creo que los que son pibes hoy no pueden imaginar la diferencia enorme que hay de logística para un jugador y de, cuando hablo de logística, hablo de las zapatillas, los pisos, la forma de entrenar. Uno ve forma de entrenar de hace 15 años atrás y compara con la de hoy y son tremendamente diferentes. O sea, cuidado por suerte y todo para mejor, el cuidado del jugador es mucho más... mucho mejor, y eso hace que los jugadores vayan a ser más longevos, sin lugar a dudas, que lleguen a edad de uno, lo ve al Manu con 37 años, y la verdad que es admirable el cuidado que tiene ese físico y las cosas que tiene haciendo, y hoy llegar a jugar con 40 años es algo natural cuando en nuestra época era totalmente extraño, ¿no? ¿Te costó en su momento dejar de jugar, Sebastián? A ver, siempre cuesta, es un velorio de 2 años. Mira, cuando me estaba por retirar, vino mi amigo David Array y me dijo, te vas a comer 2 años de duelo. Y uno dice, no, yo tengo que estudiar también, voy a hacer otras cosas, y yo sé cuánto. Y son 2 años de duelo, es realmente... ¿Sabes lo que pasa? A ver, jugar es tocar el cielo con las manos. Claro. Es algo que uno elige de muy chico, lo va desarrollando, que se produce, que se convierte en su profesión, que uno alimenta el amor al juego todos los días, y que, no sé, durante 30 años que te retiré siendo para la vida social un pibe, y que sabés que esto no lo haces nunca más, por lo menos a ese, y con esa adrenalina no lo haces nunca más. Y te digo, el entrenador tiene una adrenalina especial, otras cosas pueden tenerlo, pero como jugar, no hay nada que se parezca, es algo... porque solamente el que lo vivió puede referenciarlo. ¿Y pudiste vivir o agarrar alguna época de esta etapa tan buena del básquetbol argentino desde tu cabeza? Porque al final de tu carrera tenías otro físico, estaba más estilizado, le habías puesto a tu juego un cierto y lindo tiro de 3 puntos. Me parece que ya empezaba a verse otro básquetbol, y me parece que vos llegaste a agarrar esa última etapa tuya en tu carrera, ¿no? El básquetbol, viste, la evolución, ¿no? Una evolución constante. Hoy ve uno ve hoy los físicos de los jugadores a todo nivel, NBA, Europa, Liga Nacional y demás, y la verdad lo que viajan estos muchachos de 2'6", 2'8" y demás, de técnicamente cada día más preparado. La evolución en todo el deporte, por lo menos de los que yo conozco, excepto en el fútbol, la evolución deportiva, la evolución física de los jugadores y técnica y asombrosa. Y nada, sí, ya se empezó a ver en esa época, ya se empezó a ver grandes que manejaban el balón. Uno era el Yugoslavia del 90 y ya se impresionaba con las cosas que hacían esas personas con semejante tamaño, el tiro exterior, obviamente. Nada, parece que el deporte, el básquet, tiende cada vez más a que todos los jugadores puedan hacer de todo, que cuanto más recursos tengan, mejores jugadores van a ser, independientemente de los puestos que ocupen la cancha, ¿no? Porque en realidad, si uno se basa en la base del juego, que es técnica individual y técnica grupal, yo llamo técnica grupal a lo que es el juego de concepto, entender el juego, ¿no? Claro. Hoy se entrena cada día más y cada día los pibes de más chicos le cae la ficha de lo que lo representa eso en el juego. Sebastián, hablando de la evolución del básquet, del juego, te llevo un poco a la evolución del básquet argentino y a lo que ha llegado este último grupo de selección. Vos te ha tocado jugar con muchos de estos jugadores cuando eran más jóvenes, quizás. ¿Imaginabas llegar a este nivel y a esta posición en el básquet internacional? No, la verdad es que uno no puede imaginar nunca semejante cosa. La verdad que lo que hicieron estos muchachos son perfectos. Juegan fantástico, salen campeones olímpicos, subcampeones mundiales, te meten entre los mejores 3 del mundo durante 10, 12 años, declaran bien, son piolas, son cuando te ven. Estos muchachos son soñados, tienen todos los absolutamente valores que uno quiere expresar a cualquier deportista que se precie de tacho. Uno tiene que decir, los valores de un deporte tienen que ser 2 puntos, y uno tiene que pensar las cosas que hace Colo, Berto Ginóbili y todos estos muchachos. Claro. Todo esto, o sea, son perfectos. La verdad que, como le digo, yo el otro día le decía a un par que estaba charlando, y le digo, el único coletazo negativo que logran ustedes es que todo el mundo los ve como humanos, tangibles, porque los ven, porque los tocan, porque son argentinos. Y por ahí los entornos de los jugadores, eso ha hecho cambiar un poquito los entornos de los jugadores, y equivocarse y creer que lo que lograron estos pibes es fácil o que se logra de una manera sencilla. Entonces, nada, volviendo a la pregunta, admiración, no tengo palabras. Uno te puedo decir como una expresión es, ni en mis mejores sueños, ni un profundo amante del básquet argentino como soy yo, imaginé que podía suceder semejante cosa. Como jugador fuiste... Perdón, sí. Como jugador fuiste aguerrido, siempre entregaste todo, nunca te guardaste nada. Es un tipo muy, muy eficaz y muy eficiente cerca del aro. peleando en desventaja con los rivales, sobre todo a nivel internacional y con los rivales extranjeros. Como entrenador, ¿cómo sos, Sebastián, ahora que estás en Echagüe? No es de ahora que estás en Echagüe, sino que ¿cómo sos como entrenador? ¿Cómo soy como entrenador? Me cuesta un poco, tenés que preguntarle a los jugadores que juegan conmigo. A mí me parece que se juega de una sola forma. Se entrenan las cuatro fases de juego, las dos defensivas, y todos queremos tirar un buen tiro, todos queremos defender bien el cuarto de campo, queremos hacer bien el balance defensivo, todos queremos correr bien el contragolpe. Lo que se diferencia entre un entrenador y otro puede ser matices, pero en realidad me parece que el nivel del entrenador profesional argentino es tan alto, es tanta evolución, que tiene que ir tomado de la mano de lo que evoluciona el juego, lo que evoluciona el deporte, que nada, me parece que uno trata de ser un imitador permanente y aprender de cada uno, de cada matiz, de estar yendo a entrenamiento, viendo juegos, perfeccionándose. La evolución desde todo punto de vista, técnica, táctica, grupal, relacional, que ha tenido el entrenador argentino, indudablemente lo pone entre los mejores del mundo, sacando las dos grandes escuelas que tiene el mundo, ¿no? Por algo tenemos tantos tipos tan reconocidos por el lado. Claro. Sebastián, ¿cómo está Echagüe? Te llevo al presente, a la actualidad, al torneo nacional de ascenso. ¿Cómo está Echagüe? ¿Qué perspectivas tenés para lo que queda de la temporada? Bien, tuvimos una primera fase irregular, donde hacíamos grandes partidos e inmediatamente fue un partido muy malo. Y me parece que diciembre fue un mes de un gran salto de calidad, donde pudimos ganar bien dos partidos, uno de visitante, y perder uno suplementario, lo que fue otro de visitante. Y nos pone en una situación expectante que si estamos comprometidos en la mejora diaria, de poco ir creciendo, además me parece que nos puede poner en un lugar expectativa. Los pibes volvieron muy bien tengo varios grandes, volvieron bien de este receso, que a veces siempre crea un poquito de temor, pero ahora con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer este primo, no sé si está en sprint final, pues falta más de medio torneo, pero digo, estos 15 partidos se aseguran de la mejor forma para encontrarnos en una situación piola desde el punto de vista de cara al playoff. En un TNA que está lindo el torneo. Yo digo que el norte, yo veo mucho el norte porque por una cuestión de lo que trabaja uno, de los partidos que hemos jugado y de la cantidad de partidos que uno ve de todos los equipos. Yo no recuerdo, Fabián, vos me vas a ayudar a mí, yo no recuerdo un TNA tan fuerte como este. Está muy fuerte. Solo del norte, porque del sur lo he visto más, lo veo a ustedes, los partidos de los lunes, los partidos que han dado, pero no me he puesto a ver otros partidos. El norte está realmente, o sea, donde probablemente no haya un San Martín de Corrientes todo el torneo del año pasado, o tal vez no haya un Concordia que fue creciendo de una forma impresionante y que terminó, bueno, siendo el mejor equipo que fue, porque fue el mejor equipo del torneo, pero tampoco, pero es como que está más achatado, o sea, como lo que los buenos no son tan buenos, pero los malos no son tan malos, entonces está bueno hoy todos los partidos son ganables y todos los partidos son perdibles, entonces hay que estar muy preparado cada juego. Está muy parejo el torneo, está muy fuerte, las dos zonas están muy fuertes. Es como hacer muy bien en remarcar lo que remarcás, porque hoy San Martín de Corrientes hoy está en una posición complicada con respecto a lo que le pasó el año pasado y tiene un equipo muy competitivo. Eso habla del el resto de los equipos que están competitivos. Seba, nada, queríamos estar con vos. Una sola pregunta te va a hacer Diego. Sí, quiero sacarme una duda. A ver, Sebastián, vos jugaste mucho tiempo en la selección argentina. Jugaste en la selección juvenil en el año 83, que jugó en España, un mundial donde había entre otros jugadores como el Pichi Campana, el Loco Montenegro, el Chueco Jaile, Ricciotti. En ese torneo hay un partido que Pichi Campana hace 39 puntos contra la Unión Soviética. Y según la página de la Federación Internacional, esos 39 puntos los hiciste vos, porque durante el torneo se cambiaron la camiseta. ¿Por qué se cambiaron las camisetas? No, hay un problema administrativo. En realidad, para que me acuerde, yo usaba en teoría, usaba yo la 12, el 5 Pichi y el 8 Hernán, que era los números habituales nuestros. Y administrativamente nos pusieron, ahora yo no me acuerdo, yo jugué con el 8. Claro. Yo terminé jugando con el 8, Pichi con el 12 y Hernán con el 5, ¿fue así? Fue así, exactamente. Sí, fue así. Bueno, y entre los tres hubo un cambio por un error administrativo que lo tipearon mal y tuvimos que jugar con las camisetas cambiadas, pero no ese partido solamente, sino todo el torneo tuvimos que jugar con. Sí, pero. Con, o sea que vos necesitas los 38 puntos. Pero, si vos entras. ¿Para la federación? Para la, vos entras a la página de FIBA. Vos para entrar a la página de la FIBA y fuiste goleador del equipo con 22 puntos y le hiciste 39 a la Unión Soviética y 31 a Estados Unidos. Sí, capaz ahí me podían mandar a Qatar. Si total eso no ven partido y contrato, me hubiese ido para allá. Claro, había que arreglar algo ahí en ese momento. Sí, sí, buenísimo. Me acuerdo como si fuera hoy ese partido, lo que jugó ese muchacho, sí, lo que jugó Pichi contra Savoni, Boycott y Konenko, bueno, toda una selección rusa impresionante. Y lo que jugó Pichi era una cosa, bueno, lo que jugó toda su vida Pichi, pero digo, ese partido puntualmente era una cosa impresionante. Sebastián, te mandamos un cariño enorme, queríamos estar con vos. Te quiero decir una sola cosa, Fabián, porque dale. Esto uno no tiene tanta oportunidad de un programa tan escuchado y demás, y una vez escuché una nota leí una nota de Osvaldo Casita hace poco, hablando de la selección argentina y del futuro, hablando de esta generación dorada y del futuro, y dijo una frase que me parece que todos tenemos que incorporar, porque se está empezando a producir la transición, ya en 2 o 3 años vamos a tener totalmente la generación dorada sin jugar, o 4 años además, y necesitamos defender a los jugadores que vienen, entendiendo que Argentina toda su vida tuvo grandes jugadores. Lo que pasa es que estos muchachos son los especiales, estos muchachos son los diferentes, los nos llevaron a un lugar soñado, además. Y Osvaldo dijo, prohibido comparar, y me parece que sería algo muy bueno que nos incorporemos todos, ayudando a que podamos seguir teniendo una selección, probablemente no al nivel de esta generación, pero una selección que nos va a representar y que nos va a dejar orgullosos a todos igualmente. Seguro, comparto plenamente el concepto, Sebastián, ¿eh? Bueno, te mandamos un beso enorme. Un beso grande para todos. Ahí está, Sebastián Uranga, un grande.